partido que era muy importante para nosotros y se nos fue, ¿no? Fue un partido, empezamos nerviosos, empezamos, nos costó meternos en el campo, un campo muy pequeñito de tierra. El primer cuarto de hora, 20 minutos, no tuvimos mucha seguridad atrás. Ha sido un fuerte que hemos tenido esta temporada, sobre todo fuera de casa, hemos estado muy fuertes, muy seguros. Y el domingo tuvimos ahí 20 minutos de intranquilidad, ¿no? De nerviosismo. De todas maneras, el equipo contrario no fue superior a nosotros en ningún momento, ¿no? Durante los primeros 20 minutos hubo una cierta igualdad, ellos tienen ahí un par de ellas, nosotros también. Y ellos acertaron y nosotros no fallamos también a balón parado, encajamos dos goles a balón parado. El segundo gol de córner, donde hemos recibido en toda la temporada, quizás sea el tercer gol que recibimos de córner en toda la temporada. Y luego, bueno, pues con el 2-0, la segunda parte por nuestra parte fue buenísima. La verdad es que dimos una segunda parte, bajo mi punto de vista, jugamos muy, muy bien al fútbol. Hicimos muchísimas ocasiones de gol, una pena que no hubieran entrado las primeras que tuvimos, muy claras. Y bueno, el equipo se vació, jugó bien al fútbol, entramos por las dos bandas, por medio, creamos ocasiones, estuvimos muy seguros atrás. Ellos no pasaban del medio al campo, el balón fue nuestro durante, bueno, todo el segundo tiempo. Pero no quisieron entrar las ocasiones, ¿no? Ya en el primer tiempo no fue justo, pero fuéramos 2-0 en el marcador, habíamos tenido dos o tres también muy claras, más claras incluso que las suyas. Pero bueno, que se va a hacer, el fútbol es así. A veces ganas, a veces pierdes, y si no estás adaptado de cada portería contraria, pues es difícil, ¿no? Pero bueno, no se puede achacar nada al equipo. Yo llevo diciendo desde hace días que el equipo se deja el alma en cada partido y el otro día lo volví a hacer. ¿Y cómo queda ahora la clasificación? Bueno, pues quedamos a expensas de una carambola muy grande, ¿no? Dependemos de cuatro resultados y el único que nos tiene que interesar y preocupar mucho a nosotros es el que depende de nosotros, ¿no? Que es el ganar al Oliver. Tenemos que ganar el domingo, es el último partido de la liga en casa, a ver si somos capaces de hacer un buen partido, entonces y luego esperar a ver si se dieron las casualidades. No, es muy difícil que se den. Tranquilos, saber lo que tenemos que hacer, mover rápido el balón, divertirnos y a ver si somos capaces de hacer un buen partido y despedirlo casi de una muy buena temporada, haciendo muy buenos partidos y jugando al fútbol durante muchos minutos muy, muy, muy bien.